17 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nosotros que seguimos por aquí con los apuntes, sobre todo barajando, viendo las cuestiones de actualidad en la jornada de este miércoles. Por cierto, que desde el lunes ya les comentamos un tema que queremos abordar y que les recordamos en cualquier caso dentro de lo que es el ámbito laboral, el hecho de que la empresa básica, Basura Sierra de Cádiz, que como saben desde el 1 de marzo pasado gestiona lo que es la recogida de basuras y limpieza viaria en nuestra localidad, sustituyendo a lo que era el antiguo biorreciclaje. Bueno, pues básica que ha anunciado la apertura de la bolsa para la contratación de personal laboral temporal en distintas categorías, como peón limpiador para limpieza viaria, recogedor de residuos y conductor de camiones. Las instancias y requisitos que se pueden consultar en el tablón de anuncios de Básica, en la Plaza de la Estrella, en su sede, o también están publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y bueno, lo más importante es que el plazo finaliza el próximo 21 de junio, así que es un tema que de todas formas queremos abordar junto al propio gerente de Básica. Es una cuestión que queremos llevarles dentro del capítulo de la actualidad local en el día de hoy, y si no, en cualquier caso, en la jornada de mañana, pero como decimos, estamos ultimando y ahí queda ese dato que seguro que interesa además esta cuestión a muchas personas dentro de lo que es el capítulo laboral, la apertura de esta bolsa de trabajo que sería para contrataciones de personal laboral temporal en Básica. Eso de un lado, que ya decimos, abordaremos en más profundidad. De otra parte, cabe hablar de un evento dentro de lo que es el ámbito cofrade que llega mañana, una cita convocada por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y María Santísima de la Esperanza. Mañana, como seguramente hayan podido oír a través de lo que son nuestras cuñas publicitarias, bueno, pues tienen Cabildo General de Cuentas y por eso vamos a hablar durante los próximos minutos con el portavoz de esta hermandad, Sebastián Casillas. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué hay, Juan Carlos? Buenas tardes. Bueno, pues imagino que además eso de, hombre, aunque es los de menos, pero digo, la referencia al cautivo ya como hermandad, digo, después de todo lo que habéis luchado y después de que ya se hiciera oficial, os suena bastante bien, ¿no? Ya como novedad. La verdad que sí, después de todo el trabajo hecho y de todo lo que se ha estado luchando durante estos 11, casi 12 años, pues vamos a celebrar ahora ya lo que va a ser el primer cabildo ya como hermandad. Todos los cabildos anteriores habían sido como agrupación parroquial, pues este cabildo final de año, el cabildo que será de cuenta, cabildo de balance económico y de cierre de curso, pues vamos a tener la ocasión ya de celebrarlo ya como hermandad. Bueno, pues simplemente ese detalle, porque siempre, ¿no?, nos referíamos a la agrupación parroquial, porque estaba en proceso, ¿no?, ese lo que es la constitución como hermandad, y ahora sí, como contábamos ya desde hace unos meses. Tú lo has dicho, de todas formas, pero te iba, digo, por un poco, para que las personas que nos estén escuchando enfoquen lo que es la cita de mañana, bueno, pues se trataría, como en otros ámbitos, el cierre de curso, pues también en vuestro caso, ¿no? Efectivamente, lo que es, por norma general, lo que es la hermandad, antigua agrupación ya hermandad, pues viene celebrando lo que son tres cabildos anuales. Un primer cabildo que se suele hacer más o menos en el mes de septiembre, finales de septiembre, una vez que pasa Feria Quinubrique, principio de octubre, es un cabildo de apertura y un cabildo informativo donde se presenta lo que es el proyecto que va a hacer la hermandad durante el curso. Luego se hace un cabildo, un segundo cabildo, que es más o menos en la mitad del curso, ya mitad avanzada, casi coincidiendo previo a lo que es la estación de penitencia, la salida procesional del cautivo, que es un cabildo que se hace a título informativo para todos los hermanos, más enfocado en lo que es la propia estación de penitencia, y también un cabildo que se aprovecha para lo que son las papeletas de sitio. Y finalmente se hace un tercer cabildo, que es este que se convoca para mañana jueves, día 18, 9:15 primera convocatoria, 9:30 segunda en los salones parroquiales, que es un cabildo de cierre de curso, donde se explica más o menos cómo ha estado lo que es el ejercicio 2014-2015 y lo que es el balance económico y más o menos un resumen de lo que ha sido la actividad en el curso. Y este es el cabildo

ya también se está haciendo todo en relación a la nueva LOU, a la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, como exige la actual normativa vigente. Y una vez que ya se tenga lo que es el censo actualizado y por un lado se saque lo que es todas las personas que van a partir de 18 años, tienen mayoría de edad y podrían ser lo que son votantes potenciales, y luego lo que son los menores de edad, y se haga esa separación y se constituya lo que es el censo electoral, pues se va a remitir este censo a nuestra diócesis de Sidonia Jerez para que ellos tengan en bien de revisar el censo, aprobar toda la documentación necesaria, si ellos ven oportuno que está todo en regla, y en el momento que se tenga ya desde la diócesis pues todos los permisos pertinentes, pues se procederá a lo que es a convocar lo que es elecciones. Así que podemos decir, y bueno, y de hecho es así, ¿no?, que se está dentro de lo que es ese proceso de adaptación, de transición, aunque oficialmente sois hermandad, pero bueno, se trata de la transición desde la agrupación parroquial como estructura, órganos y demás, hasta lo que serían los estatutos o la normativa ya de una hermandad, ¿no? Evidentemente, tenemos ahora mismo lo que es una junta de gobierno que es interina, que es la resultante de la última junta de gobierno que tuvimos como agrupación parroquial, pero que, digamos, toma la rienda hasta lo que es la convocatoria de elecciones. Y entonces esta junta es la que ahora va a hacer en el cabildo de mañana el cierre y balance económico de lo que ha sido agrupación y paso a hermandad, y ahora ya esta misma junta será la que tramite todo lo necesario para la convocatoria de elecciones, y en el mes de, a ver si puede ser finales de noviembre, principios de diciembre y cosas así, pues ya se abrirá el plazo de elecciones y tendrán que pasar pues todos los hermanos mayores de 18 años que estén censados en nuestra hermandad como hermanos, pues tendrán que pasar a ejercer pues su derecho al voto, y aquí sí se escogerá ya lo que será la primera junta de gobierno definitiva ya de hermandad, y la cual será para los próximos 4 años. Así que un año electoral también para vosotros, ¿no? Digo, por aquello del panorama político nacional. Vamos a intentar que sea antes de final de año para que la junta sea la que está, o una junta nueva que pudiera surgir de las urnas, o los candidatos que se pudieran presentar, pues tengan un tiempo también prudencial y amplio para desde ese momento empezar a trabajar lo que va a ser la Semana Santa de 2016, para que lo recojan muy cerca de, para que puedan tener unos meses de trabajo. Lo que pasa que, claro, esto es una cosa que tampoco depende en parte de nosotros, puesto que tenemos entendido desde la Junta de Gobierno que una vez que se empieza a tramitar a obispado y a diócesis toda la documentación necesaria, el plazo que nos dicen que hay más o menos de aprobación y de revisión suele ser de 3 meses y medio, 4 meses, estamos ahí. Vamos a intentar que sea lo más pronto posible, pero evidentemente no depende todo de nosotros. Hay varias partes implicadas en este proceso y más o menos mínimo 3 meses y medio, 4 meses es lo que se tarda en esto. Nosotros lo que sí vamos a intentar desde nuestra parte es que lo que es el censo electoral esté adaptado y corregido y con todos los datos necesarios en el menor tiempo posible o con la mayor brevedad posible. Ahora después habrá que esperar a que desde Jerez nos autoricen y proceder a lo que es la disolución de la actual junta y convocatoria de elecciones. Pero sí que queda claro, además, por toda la información que nos estás dando, que lo tenéis todo perfectamente estudiado, analizado para que vaya en sus plazos y demás, desde luego. La verdad que sí, al menos es lo que intentamos, que vaya en sus plazos, dado que, como bien antes te decía, es bastante importante que la nueva junta de gobierno que salga, sea la actual o sea una nueva junta de gobierno, tenga, digamos, un tiempo prudencial para poder preparar lo que es la estación de penitencia y todas las cosas referentes al año 2016. Aunque esta junta de momento tiene, por ejemplo, ya cosas en mente o cosas casi cerradas, como podrían ser predicador las personas que vayan a venir para el 2016 a los cultos o al trivio de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, o a la función principal de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, para que esas cosas más o menos ya vayan dentro de un cauce normal, aunque pudiese venir una nueva junta de gobierno, pero, por ejemplo, si surgiera una nueva junta o hubiera algunos cambios, ellos tienen que tener también unos tiempos, unos plazos para poder programar la salida procesional de 2016. Entonces vamos a intentar que estas elecciones sean, a ver si pueden ser finales de noviembre, principios de diciembre, todo lo más tardar antes de que fuera final de este 2015. Ya meternos en 2016, si hubiera que hacerla, se tiene que hacer evidentemente, porque ya toca hacerla, pero evidentemente dejaríamos ahí un margen de maniobra, un espacio más pequeño para poder trabajar con garantía a la gente que está o a la gente que pueda venir. Entonces, nuestra intención es que antes de que acabe el 2015 se pudieran celebrar las elecciones. Pero no de, solo depende de nosotros, ahí estamos trabajando en ello. Sí, vosotros, lo que depende de vosotros al menos sí que lo vais a tener previsto y ya, bueno, ya dependerá de otra serie de órganos distintos a vosotros, vamos. Sí, sí, ya se está trabajando en todo ello y vamos a intentar pues que todo vaya más o menos dentro de los plazos estipulados. Bueno, pues eso, como decimos, en relación a lo que es la planificación, ¿no?, de cara al próximo año incluso, como se está ya previendo. Hay que destacar, por cierto, que la Semana Santa, si no me equivoco, del próximo año comienza el 20 de marzo, ¿no? Estoy viendo por aquí. 20 de marzo, sí, sí. Así que, bueno, pues también, digo, por el tema de fechas, que barajáis, ¿no? Claro, y no solo es el tema de fecha, Juan Carlos, también se junta que cuando, por ejemplo, existe una junta de gobierno, como ahora mismo tiene nuestra hermandad, que es interina, digamos que los proyectos, posibles cosas que se puedan acometer, que se puedan hacer, pues se quedan un poco más parados, se quedan un poco más aparcados. Y entonces, lo que le interesa a la hermandad también es que la Junta de Gobierno sea la misma, o sea, una nueva junta la que resulte, empiece a trabajar lo más pronto posible, porque nuestra hermandad, como hermandad nueva que es, tiene muchos proyectos en mente, tiene muchas cosas aún por hacer, muchas cosas aún que acometer, y para que esto se pueda llevar a cabo y pueda empezar a funcionar, pues lo que hace falta es una Junta de Gobierno que ya está, digamos, firme y sólida, que sea ya una Junta de Gobierno que tenga 4 años para trabajar más o menos con una tranquilidad. La Junta en la que yo pertenezco, a la que yo he pertenecido, más o menos hemos podido trabajar bastante bien, pero siempre hemos tenido la problemática de que todos los años, mientras hemos sido agrupación parroquial, pues se ha tenido que hacer una convocatoria de elecciones, se ha tenido que volver a elegir hermano mayor o presidente de agrupación, y entonces, claro, ahí hay unos plazos, unos tiempos en los que la Junta de Gobierno, digamos, está más tiempo moviendo papeles o tramitando cosas que trabajando en lo que es el proyecto o poder avanzar con la propia agrupación o con ya la hermandad. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que quede una Junta de Gobierno lo más pronto posible establecida para un plazo de 4 años, ya en 4 años no se tengan que celebrar comicios electorales, como se han tenido que ir celebrando año por año de manera anual, y entonces esta Junta, digamos que ya tiene unos tiempos y unos plazos más extensos y más cómodos para poder trabajar en un proyecto. Pero vamos, aún así se ha ido trabajando y se han hecho bastantes cositas, que no han sido pocas. Se han hecho para los recursos que teníamos como agrupación y para el tiempo que hemos estado y problemas que se han podido presentar de una manera, de una índole, de otra, más o menos yo creo que se han hecho cositas interesantes. De hecho, se podrían haber hecho más cosas, unas pueden estar mejor, otras peor, pero vamos, se han hecho cosas y yo creo que bastante interesantes. No, quiero decir que, de hecho, habéis consolidado, ¿no?, lo que era una agrupación que comenzaba sus pasos. Bueno, pues en este tiempo la habéis consolidado. ¿Y ahora mismo cuántos hermanos sois? Pues ahora mismo estamos en torno a los 1.020 hermanos. Así que habéis logrado, bueno, más que consolidar, bueno, ahí está esa cifra, ¿no?, de 1.020 personas que forman parte de vuestro colectivo, de lo que es la ya hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo. Y además, lo cierto es que imagino, ¿no?, que el hecho de ya el nombramiento como hermandad os abre las puertas a ya todas las actividades e iniciativas que seguramente muchas de ellas como agrupación pues no podéis desarrollar, ¿no? La verdad que sí, ya nos abre un poco las puertas, nos consolida un poco más, nos da una serie de, digamos, de autonomía y cosas de las que antes estábamos un poco más atados, pero también nos da pues ese, digamos, ese título y ese reconocimiento por el que durante 11 años, casi 12 años, pues habíamos estado luchando, no solo las personas que formamos parte de esa antigua agrupación, sino lo que es todo un pueblo de Ubrique, todos los cofrades y todas las personas pues que tenían muchas ganas de que este proyecto se hiciera realidad y se materializara. Por cierto, que en la Semana Santa nos hablasteis de una aplicación para móviles, incluso, digo, hablando de proyectos. Pues sí, esta aplicación ya prácticamente está casi finalizada y es otra de las cosas que sí nos gustaría, a ver si pudiera estar ya operativa, en funcionamiento, incluso antes de lo que es la propia convocatoria de elecciones. Esta semana pasada se estuvieron enviando a Puerto Real, que es el sitio donde la están haciendo la aplicación, distintos datos que nos requerían, por ejemplo, de información de los titulares de la agrupación, información de las juntas de gobierno, datos históricos, temas de vídeos, temas de fotografía, enlaces, y ya toda esta información la han ido montando y lo que están terminando es de darle, digamos, los últimos retoques, ya más que nada de tema de imagen, tema de lo que es imagen corporativa, etcétera, etcétera, y esperemos que lo más pronto posible pues podamos presentar lo que va a ser la aplicación de la hermandad y que todas las personas que nos quieran seguir o que estén interesados en tenerlas en sus smartphones o distintos teléfonos móviles, pues a través de los distintos portales o de los distintos, como puedes, Play Store, etcétera, puedan ya descargarlas y tener toda la información de lo que es la hermandad a pie de móvil, por decirlo así. Porque la aplicación lo que consistiría precisamente en eso, ¿no? Las últimas novedades de la hermandad, incluso en Semana Santa esto daría bastante juego, imagino, para el recorrido procesional incluso. Exacto, y demás. La aplicación en sí va a ir dividida en varios bloques. El bloque principal, o digamos el bloque más grande que lleva, es un bloque que será a título informativo, donde las personas que por primera vez entren en esta aplicación pues puedan ver la hermandad, la historia de la hermandad, sus titulares, el número de hermanos, los curtos, cuándo son los curtos, cuándo es la salida procesional, cuándo hay un cabildo, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, tiene otros bloques como pueden ser una galería de vídeo, una galería fotográfica, también hará una pequeña promoción que servirá para promocionar lo que es tanto el pueblo de Ubrique como la parroquia de Ubrique, las distintas actividades que se hacen también en Ubrique y en la parroquia que guardan relación con lo que es la propia hermandad en sí. Y luego, aparte, pues poco a poco se le van incorporando cosas muy novedosas como la posibilidad de que personas que durante el recorrido procesional puedan echar fotos con sus móviles, pues en tiempo real puedan cargarlas a la aplicación y a su vez pues compartir estas fotografías con otras personas que tengan esta aplicación abierta. O por ejemplo otra cosa que se les quiere incorporar, que también lo están trabajando, es la posibilidad de que en todo momento durante el recorrido procesional o en Semana Santa con la aplicación puedas abrir como un mapa y tú en el mapa puedas ver en qué lugar está en ese momento la cofradía, las horas, los pasos de los itinerarios, etcétera, etcétera. Yo sí estuve viendo una prueba, una aplicación parecida que nos estuvieron enseñando de una hermandad de Sevilla, y la verdad que es interesante ver cómo hay gente que en la calle, por ejemplo, en Semana Santa, están echando fotos con los móviles y a tiempo real otras personas que tienen la aplicación abierta pues están viendo a lo mejor en un punto que están esperando la cofradía, ya están recibiendo en el móvil fotos que han echado la gente de esa cofradía en otros puntos con anterioridad a que llegue a ese punto. La verdad que es una cosa curiosa, el tema de las nuevas tecnologías es algo que está bastante de moda, las redes sociales, y nosotros ese tema pues siempre lo hemos querido trabajar, no solo a título informativo, a mero título informativo para nuestros hermanos y para todos los devotos de nuestras imágenes, sino también como promoción de la propia hermandad en sí. Dado que es un escaparate bastante interesante y un escaparate que digamos que nos da la posibilidad gratuita de hacer una promoción y una publicidad de la hermandad que con otros medios o de otra manera pues sería muy costosa llegar tan lejos y por unos precios tan bajos, digamos. Y además esa utilidad, ¿no? Incluso en momentos concretos como la salida procesional, porque esto se puede ver ya en Sevilla, ¿no? Como se conoce al instante, en cada momento, por dónde van cada una de las imágenes. Y bueno, para la persona que está esperando o que quiera ir a un punto determinado del recorrido procesional, la verdad es que en esto ayuda mucho. Y me imagino que a través de GPS, de la localización, bueno, ya con los medios que me imagino ya os requerirán, podéis ofrecer esa información, ¿no? De por qué lado del recorrido pues está en concreto la imagen, ¿no? La verdad es que sí, ya prácticamente debo decir que la aplicación en un plazo bastante breve será una realidad. Ahora vendrá la segunda parte, que es una vez que tengamos la aplicación, pues esto conlleva un mantenimiento, que esto sí tiene un pequeño gasto, pero vamos, es una cosa que ya prácticamente se ha estado viendo y fue aprobado en su día por la Junta y vamos, tenemos el convencimiento de que es una de esas cosas que va a ser bastante positiva. Todo lo que sea promocionar no solo nuestra hermandad, sino promocionar lo que el pueblo de Ubrique y todas las actividades y cosas que puedan surgir, pues es bastante positivo. Al igual que los vídeos que hay en el canal Andalucía Turismo de la salida procesional de la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo, no solo es una promoción bastante interesante para la propia hermandad, sino también una promoción muy importante para lo que es el pueblo de Ubrique y lo que son las actividades que el pueblo de Ubrique, pues a lo largo del año desarrolla, y a su vez pues pueden atraer también lo que es turismo y más visitas a nuestra población. Pues son datos todo lo relativo al ámbito económico, de ingresos, de gastos, y seguramente no también se tratarán, aunque el foco de atención principal es la situación económica, pero bueno, un punto de encuentro, de debate mañana, insistimos, en ese cabildo general de cuentas, que a todos los colectivos en general, ¿no? A las hermandades también en concreto, siempre insistís en que es muy necesaria la máxima asistencia para que precisamente, ¿no?, los hermanos estén al día de la situación económica y de cómo se gestionan las cosas, ¿no? Hombre, siempre, incluso en el comunicado que ponemos y la publicidad que hacemos de este cabildo y todos los actos y asambleas que celebra la hermandad, siempre se pide la asistencia de los hermanos, no solo por el mero hecho informativo de que los hermanos estén al día de todo lo que la Junta de Gobierno va haciendo, lo que es la hermandad, sino también porque es muy importante para la propia Junta de Gobierno, que lleva, digamos, los destinos o los decidios de una hermandad, pues sentirse respaldada, ver que hay gente, ver que la gente se interesa por el proyecto. Entonces son cosas que también dan fuerza y motivan para trabajar, para seguir luchando. Y también es lo típico que yo siempre suelo decir, que estas asambleas generales, estos cabildos, son muy interesantes para aquellas personas que siempre tienen dudas, que siempre las hay, tienen cuestiones, tienen preguntas que hacer una Junta de Gobierno, pues son los sitios, digamos, idóneos para ponernos al día, para preguntar, para hacer sugerencias, para hacer crítica constructiva. Son los sitios donde hay que hacerla, porque normalmente tendemos a lo mejor en corrillos, por ejemplo, de amigos, en tema de bares, decir, pues mira, yo no estoy conforme con que esto se haga de esta manera, o por qué el recorrido pasa esto, o por qué la cuota de hermano se cobra tal cuota, o por qué se cobra en tal mes y no se pone de esta manera. Entonces, claro, la sugerencia, la crítica constructiva, todo aquello que nuestros hermanos quieran hacernos llegar a la Junta de Gobierno, qué mejor manera que en un cabildo general de hermanos. Digamos que es la manera más democrática, o digamos que es una ventana que la Junta de Gobierno o la hermandad abre a todos sus hermanos, no solo de informar, sino que también los hermanos puedan llevar a la Junta de Gobierno de su hermandad, pues aquellas sugerencias, aquellas quejas, aquellas cosas que ellos creen que podrían mejorar. Aparte de que nosotros en redes sociales también tenemos, digamos, una página o un apartado dedicado a sugerencias y un capítulo de reclamaciones y cosas de hermanos, pero la manera, digamos, más directa y más, que se puede hacer, digamos, más directa y más cercana a las personas que llevamos lo que la hermandad, la Junta de Gobierno, pues en un cabildo. Sí. Y es una manera democrática y participativa. Y ahí la importancia de que se asista, de que se vaya, y no se quede la mera Junta de Gobierno y cuatro o cinco personas más. Hay que implicarse cuando se forma parte de un colectivo, y esta es la manera, ¿no?, ideal, acudiendo y participando en esta serie de citas, ya decimos, en este caso, Cabildo General de Cuentas, que por otra parte, como decíamos, además va a ser ya el último evento, la última cita antes del verano, porque ya regresaríais con actividades ya después de lo que sería el verano, a partir de la feria, ¿no? Bueno, lo que es la Junta de Gobierno tendrá una Asamblea General Ordinaria posiblemente la última semana de agosto, puesto que, como aquí en Ubrique, como bien sabemos, se produce el traslado de la patrona desde el convento hasta la parroquia, y luego vienen todos los actos de la novena de la Virgen de los Remedios, el 8 de septiembre, el Día del Voto, pues evidentemente se hace lo que nuestra hermandad suele hacer en una Asamblea General Ordinaria la última semana de agosto o penúltima de agosto, donde ya nos organizamos también para todo el tema de las fiestas venideras, para lo que es acudir a los cultos de nuestra patrona, 8 de septiembre. Sí, una colaboración también en ese sentido. Claro, también el tema de que nuestros titulares, una vez que llegue, por ejemplo, la patrona a la iglesia, pues siempre se suelen cambiar, el Cristo se cambia de túnica, la Virgen se cambia de manto, entonces se hace una reunión general ordinaria a finales de agosto, pero ahora prácticamente ya entramos en un periodo vacacional, Cabildo será el último, y ya creo que el próximo Cabildo que se convoque, lo que es Cabildo Ordinario de Hermanos, será el del inicio de curso, posiblemente finales de septiembre, principio de octubre, o posiblemente ya el Cabildo que se convoque será el Cabildo Electoral de convocatoria de elecciones. Pero eso a lo mejor todavía iría más tarde, eso vamos supeditados a que esté el censo terminado, a que se nos autoricen desde el Obispado las elecciones. Ya el próximo Cabildo posiblemente que se convocara general ordinario sería el de inicio de curso, primer Cabildo de curso, que sería a lo mejor a finales de septiembre, principios de octubre. Ahora mismo entraríamos en periodo prácticamente vacacional. Bueno, pues ahí queda toda esa información en torno a la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, con la cita que, bueno, pues es el punto de referencia en esta entrevista que estamos manteniendo con Sebastián Casillas. Esa cita mañana a partir de las 9:15, primera convocatoria, 9:30, en segunda Cabildo General de Cuentas de esta hermandad. Pues Sebastián, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote como siempre que nos hayas informado, que nos hayas acompañado, y sobre todo teniendo en cuenta, hombre, que te interrumpimos además en tu trabajo, así que lo dicho, muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes una vez más por el interés que prestáis, la oportunidad que dais a nuestra hermandad de abrirnos los micrófonos de Radio Ubrique para expresar la actualidad de nuestra hermandad, y conforme vayan habiendo nuevas noticias y nuevas cosas que se puedan ir ofreciendo a tanto al pueblo como a nuestros hermanos, pues aquí estaremos para llevarlas. Pues Sebastián, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Gracias a usted una vez más. Sábado 4 de julio, a las 8:30 de la tarde, en la Plaza de Toros de Ubrique, primera exhibición benéfica de...